es Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Les bendiga, buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Después de varios días sin escucharnos, bueno, por lo menos en vivo, aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone. En la ciudad de Houston. Esta tarde, esta noche, tenemos servicio a las 7:30 de la noche aquí en nuestra iglesia. En el día de mañana, 7:30 de la noche. El día domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Extremadamente contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo simultáneamente a través de la radio, aquí en Houston, las emisoras locales, la cadena Aleluya 980 AM y 88.1 FM, el canal 55.3 digital, usted puede sintonizar también su televisor y mirarnos en vivo en este momento. Y también participar del programa llamando al 713-991-5760. Así que esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Si usted no tiene una iglesia, busca una iglesia, quiere participar de los servicios nuestros este fin de semana, puede venir esta noche a las 7:30 de la noche. El día de mañana, 7:30 de la noche. Y el día domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. En el día de hoy, hermanos, bueno, pues vamos nosotros tempranito a abrir la línea telefónica y vamos a hacer un diálogo abierto en el día de hoy. Cuando digo diálogo abierto, vamos a estar recibiendo sus llamadas, sus preguntas, pero eso no quiere decir que vamos a hablar de cualquier cosa. Cuando digo diálogo abierto, usted, yo sé que tiene sus preguntas, sus interrogantes con respecto a asuntos que son importantes en la Biblia y nosotros le contestamos. Recuerde que este programa no es un programa para debatir, este no es un programa para discutir, este no es un programa para pelear y muchas veces nosotros nos vemos obligados a suspender alguna llamada y la gente se enoja a veces, pero estamos tratando de buscar la paz y la cordialidad. Así que yo soy aquí el piloto del programa, yo llevo los controles, yo soy pilot in command, llevo los controles, usted habla, nosotros le respondemos. Y si vemos que es adecuado, pues le respondemos. Así que las líneas ya están abiertas, 713-991-5760. Usted puede llamar y puede participar del programa en el día de hoy. Comenzamos entonces, las líneas están ya repiqueteando. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Está en el aire, adelante. Bueno, sí, estoy leyendo Samuel, hermano. Adelante. Y una parte de Samuel donde David vuelve y donde deja las 10 concubinas en la casa. No entiendo yo por qué las mandó matar. No, él no la mandó a matar. Él no la mandó a matar, lo que dice es que la mandó a enclaustrar, le la mandó a encerrar. En otra, enclaustrar tampoco la mandó a la cárcel. Lo que estaba diciendo es que sencillamente las puso aparte y nunca más convivió con ellas como mujeres, sencillamente porque el hijo de esas mujeres, el hijo de él, había violado, había convivido con esas mujeres, con esas 10 concubinas. Por lo tanto, David no tuvo nada que ver sexualmente con ellas, es lo que dice la Biblia. ¿Y pero no se murieron? No, dice que la mandó sencillamente encerrar. No dice que la mató. Ok, hermano, era todo. Ok, Dios me le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga. ¿Es pecado agarrar un tatuaje, sí o no? La Biblia dice que no debemos de marcar nuestro cuerpo. Ok. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano pastor. Adelante. Hermano pastor, la palabra Elohim o no Elohim, tiene dos significaciones diferentes en el hebreo a español. Elohim nos habla a nosotros de Dios como aquel que es el que crea, el que, por ejemplo, es la palabra que aparece en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Nos habla de Elohim. Y cuando se habla de Elohai, es la misma palabra, pero una desviación, habla de un término posesivo, mi. Elohai es mi creador. ¿Okay? En una de sus predicaciones escuché que dice que querría decir como majestad habla, ¿verdad? Exactamente, esto nos habla, es un título majestático, así se llama, título majestático, donde, por ejemplo, en una forma literal, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que dice, en el principio majestades crearon los cielos y la tierra, creó los cielos y la tierra. Es la majestad divina, pero en el asunto de él como creador, como alguien poderoso, que merece que se le exalte. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Mira, quiero hacer una pregunta sobre la Virgen. Yo he sido católico toda la vida, pastor, pero ya estoy yendo a la iglesia de cristianos. Para que me explicara sobre la imagen. ¿Qué quiere saber? De los santos. ¿Qué quiere saber específicamente? Sobre a quién hay que creer, ¿verdad? Porque usted sabe que uno siempre cree que en los santos se persignan las imágenes más que... Bueno, el asunto es que la palabra del Señor, si usted estudia la Biblia, habla y dice que nosotros no debemos de hacernos imágenes. Romanos capítulo 1 dice que no debemos de hacernos imágenes de cosas creadas, en el sentido de venerarlas o adorarle. También en el Salmo 115 también nos habla de lo mismo. En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, nos habla de lo mismo. Por lo tanto, por eso la iglesia evangélica no hace esto, venerar, adorar, hincársele a cuadros de imágenes, porque Dios lo tilda esto como una abominación y no debemos de hacerlo. Muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, una pregunta. ¿El sacrificio de la hija de Jefté fue agradable a los ojos de Dios, hermano? Jefté no la mató. Nada más ahí la palabra de Dios dice que él sencillamente no la dio por mujer. Ella lloró su virginidad, dando a entender que nunca se iba a casar. No fue que la mató en un altar como sacrificio. Entonces no la mató en sacrificio. No la mató en sacrificio. Oh, ok. Amén. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le guarde. Dios le bendiga, hermano. Adelante. La palabra que menciona en la Biblia, paz y seguridad, ¿tiene que ver en estos tiempos con Israel? No entiendo. ¿A qué se refiere? Sí, ya ve que en Apocalipsis menciona que cuando se mencione paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Bueno, se está hablando, la palabra del Señor habla en el libro de Mateo capítulo 24 y también en el libro de Tesalonicenses, que se buscaría la paz. Y en estos tiempos nosotros vemos que se habla paz en el Medio Oriente, paz en las naciones. Se habla de paz, pero la gente se prepara para la guerra. Y dice, cuando estén hablando de paz y paz, destrucción repentina vendrá sobre ellos. No especifica exactamente no, con hora. No especifica cuándo, pero sabemos que estamos en esos tiempos, donde se está hablando de paz y de repente va a venir algo. Ah, muy bien, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Que Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Sí, referente a las imágenes, ayer escuché yo a un sacerdote, un curso, donde él dice que Dios ordena ese adorar a las imágenes. Que bueno, él bueno, ¿cuál es la base bíblica que cualquier persona tenga para decir eso? Si una persona está diciendo eso, está mintiendo. Exacto. Porque la Biblia, la palabra de Dios, al contrario, prohíbe y pone prohibición el adorar imágenes. Sí, hermano, yo como yo soy cristiano, yo la verdad me quedé asombrado. Dije, ¿cómo este señor está haciendo eso si el mismo señor cuando...? Hay gente que sigue en una doctrina ciega sin mirar lo que la palabra de Dios realmente dice. Ajá. Ok, mi hermano. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Mire, mi pregunta es, yo quisiera saber si usted sabe algo acerca de los doctores homeópatas. Lo escucho por el radio, hermano. ¿Qué quiere saber de eso? De si son doctores buenos, no son, los doctores... No son doctores. No, esa gente no son médicos. Para alguien ser llamado médico, tiene que ser doctor en medicina, medical doctor. Tiene que tener en su apellido las letras MD, medical doctor. Entonces, estas personas realmente no son médicos y no existe tal cosa como medicina natural. Esos son productos y si alguien vende, entre comillas, medicina natural como medicamento, está violando la ley y puede ir preso porque esos son productos alimenticios. Para un producto ser catalogado medicamento, tiene que ser aprobado por la Agencia Federal de Drogas y Alimentos después de haberse estudiado ese producto por mucho tiempo y haberse demostrado que en verdad sirve para lo que se está diciendo en un ambiente controlado. Ese producto tiene que estudiarse lo que se llama la farmacopea, mecanismo de acción, dosis terapéutica, dosis tóxica y también efectos secundarios para ser llamado medicamento. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, mire, yo solo quería preguntar cuál era la Biblia más recomendable. Yo uso Reina Valera 60. La mejor traducción de la Biblia en español es la Reina Valera 1865. Casi no aparece. Sí, porque no, yo he escuchado que la Vulgata Latina y la Septuaginta... El asunto es que nadie casi habla latín para mirar la Vulgata Latina. Y la Septuaginta griega, casi nadie conoce griego para leer la Septuaginta. La Septuaginta sencillamente es el Antiguo Testamento. Traducido del hebreo al griego. Por lo tanto, hay que saber lenguas bíblicas para poder interpretar eso y no todo el mundo sabe. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Esté en el aire. Adelante. Buenas tardes. Dios lo bendiga. Oiga, disculpe la pregunta, pero ¿en qué se diferencia el fanatismo a la conversión? Bueno, una persona es fanática. La palabra fanático, cuando nosotros la interpretamos, nos habla una persona que sigue un dogma o un equipo o una política en una forma ciega. Alguien que es fanático, cuando alguien simpatiza con algo sin ponerse a razonar el porqué o el valor del porqué simpatiza con esto. Ciegamente sigue algo. Y el que se convierte, cuando usted se convierte, eso no es fanatismo, pero cuando usted se convierte, sencillamente está reconociendo. La palabra conversión del griego se traduce en devolverse. Usted reconoce que ha estado caminando por un camino equivocado y luego se devuelve. Eso no es fanatismo. Es que he escuchado yo muchas veces que dicen a los cristianos que son fanáticos. Bueno, son gente que no entiende. Habrá gente que tome el evangelio como fanatismo. Lo creo que hay gente que es fanática, pero no todo el que es cristiano es fanático. Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga mucho. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Yo leo bastante la Biblia, pero no entiendo. Yo le he pedido que me dé entendimiento el Señor para entender esta lectura de Números 21 del 21 al 8, que dice que Dios puso la serpiente, pues a Moisés le dijo. Bueno, sí, eso es lo que dice. ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué significa la serpiente en el asta? Significa Jesucristo. Note usted que en el Nuevo Testamento dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. El asta significa la cruz en el Nuevo Testamento, y la serpiente allí representa a Jesucristo cargando el pecado. Lo que pasó en el número fue que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, y Dios envió serpientes ardientes, es decir, víboras que los mordían y se moría la gente. Y luego Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce para que todo el que sea mordido por una víbora mire la serpiente y sea salvo, se sane. En una forma simbólica, esto, hablando ya en el Nuevo Testamento, es una representación de lo que Cristo es para nosotros. Jesús se hizo pecado por nosotros, por eso digo, representa una serpiente. El serpiente representa al diablo en la Biblia en muchas partes, pero Jesús se cargó el pecado y se hizo pecado por nosotros, muriendo colgado en la cruz del Calvario, y todo aquel que mira a Jesús, es decir, cree en Jesús, se salva de sus pecados y no muere. Eso es lo que significa. Bueno. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Quería hacer una pregunta, pastor. Sobre, en el Salmo hay una palabra que se encuentra que dice Ja, y en otra que dice... Ja es una variante del nombre de Dios. Es una variante... ¿Es Jehová? No es Jehová. Ya. Es una variante del nombre de Dios. El asunto es... que el nombre Jehová es un nombre que tiene, no se sabe cómo se pronuncia, tiene cuatro letras, es las cuatro letras en hebreo. Ja es una variante del nombre de Dios, así como también Adonai, así como también El, así como El Elión y otros nombres que Dios tiene. Ja es uno de los nombres. Ok, gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Tenía una pregunta. Adelante. Lo que yo no entiendo es en Hebreos 11, donde dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uh-huh. O sea, las dos palabras que no entiendo es la certeza y la palabra certeza viene del griego hupotasis. Sí, no. Y la palabra hupotasis nos habla de sustancia. En otras palabras, ahí nos está hablando de que fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y es la convicción. Aquí la palabra convicción nos habla de algo que genera peso en nosotros o una realidad en nosotros. Entonces, en este aspecto, fe no es algo que yo me invento. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Fe es sencillamente la sustancia de lo que Dios ha dicho, es el testimonio de Dios. Cuando Dios proclama algo, eso tiene peso. Eso yo lo recibo, lo acepto, lo creo, y esa es la sustancia que trae el convencimiento para yo ver la realidad de lo que Dios ha dicho. Ok, hermano, sí, gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Yo tengo una pregunta, hermano. Adelante. En Hechos 12 habla cuando Jacob fue muerto a espada, pero luego cuando echan preso a Pedro... A ver, ¿cómo? Jacobo, ok. Y él le dice, después que sale preso, díganle esto a Jacobo. ¿A qué Jacobo se refiere? Porque hay que ir a Jacobo. Uno de los Jacobos era el hermano de Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo, Juan y Jacobo. Espere. Y el otro Jacobo es Santiago, el hermano de Jesucristo, que no era apóstol. ¿A qué? Que no era de los doce. ¿A ese que se refiere Pedro? Claro que sí. Santiago, es decir, Jacobo, el hermano de Jesucristo. ¿Por qué se llama Santiago? Porque eso viene del latín, Santiacobus. Santiacobus, del latín, es San Jacobo. Y de Santiacobo viene Santiago. ¿Entiendes? Por eso se llama Santiago, que es una variante del latín San Jacobo. Por lo tanto, ese Jacobo es, no es otro más que uno de los hermanos de hijo de María, hijo de José, medio hermano de Jesucristo, que vino a ser el jefe de la iglesia, que en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, vemos que está al frente de la iglesia de Jerusalén. Okay. Y ese es diferente al apóstol Jacobo, que era hijo de Zebedeo, hermano de Juan. El hermano de Juan es el que habían matado. Exacto. Gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Sí, mire, quería hacerle una pregunta. Una mujer que ya se casó y luego se divorcia, ¿se puede volver a casar? Cheque un folleto que yo escribí en la página de internet de algoapastoral.com sobre el matrimonio y el recasamiento. Lea lo que ahí le contesto esa pregunta. Gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Adelante. Quería hacerle una pregunta acerca de en Corintios 11, donde dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Bueno, eso era en aquellos tiempos y es un asunto cultural de aquellos tiempos, eso no se aplica ahora. Sí, y donde dice que, pero toda mujer que... Entendió que eso no se aplica ahora. Ajá, pero ¿a qué era eso antes, hermano? Bueno, que eso sencillamente implicaba la mujer que se cubría, decía que estaba bajo autoridad. En aquellos tiempos, una mujer cuando salía descubierta de la cabeza a la calle o en público, lo que estaba diciendo es o que no tenía papá, no tenía un hombre que la defendiera o no tenía marido. Y cualquier hombre podía tomarla. Ajá. Entonces, la mujer se cubría la cabeza y con eso estaba diciendo que estaba bajo autoridad. Por eso, orar con la cabeza descubierta en aquellos tiempos era decir, estoy en rebeldía. El hombre, como su autoridad es Jesucristo, conforme nos habla la palabra de Dios, le estaba prohibido orar con la cabeza cubierta, porque no estaba bajo la autoridad de nadie terrenal, siendo bajo la autoridad de Dios. Eso no se aplica en el día de hoy. Por eso usted mira que el Papa, por ejemplo, utiliza un gorrito en la cabeza. Sí. Eso significa, conforme la antigüedad, yo estoy bajo la autoridad de Dios, pero para rezar se lo quita. Y si usted nota, los judíos, igual que el Papa, los judíos que practican el judaísmo, andan siempre con un gorrito en la cabeza. Sí. Pero para orar delante de Dios, entonces se lo quita. Ajá. Y en 6, hermanos, es lo mismo por donde dice pero ya, también que por si la pero mujer ya entendió que eso entendió que eso no se usa hoy. ¿Ok? Ajá. Bye. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le escucho. Buenas tardes. Adelante. Sí, hermano. Dios le bendiga. Quisiera hacerle una pregunta, hermano. Ajá. ¿Me podría usted, por favor, explicar cuál es la diferencia entre dones espirituales, ministerio? Bueno, ya entendí la pregunta. Comenzando por un lado, vemos nosotros un don, por ejemplo, don espiritual son los dones dados por el Espíritu, Corintios capítulo 12. Ministerio son dones dados por Jesucristo para el ministerio. Y talentos son lo que se llaman diversas operaciones, son dones operacionales dados por Dios, y ahí entra la Trinidad. Wow. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hello. Tarde. Le escucho. Hello. Adelante. La pregunta mía es, ¿por qué le llaman a Jesús hijo de David? Porque María, su madre en la tierra, descendía de David, y conforme a la profecía, el Mesías tenía que ser descendiente de David. Por eso es hijo de David. Ok, muchas gracias, pastor. Está diciendo desciende de David. Una llamada, buenas tardes. Hello. Le escucho, buenas tardes. Una llamada por aquí, buenas tardes, adelante. Sí, con el hermano. Le está en el aire y le estoy escuchando. Adelante. ¿Sí? Una llamada por aquí no había nadie. Muy bien. Se limpiaron todas las líneas. Llámenos 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y mientras viene la nueva ronda, yo respiro. Se están llenando de nuevo la línea. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. Adelante. Ah. Adelante. ¿Qué significa cuando los rockeros ponen su mano como dos dedos, así como mostrando el cacho? Sí, eso se llama el símbolo del macho cabrío y es un símbolo satánico. ¿Y qué sucede cuando un pastor está predicando? Yo no sé, no sé de los pastores cuando predican, no puedo saber de eso. Le estoy diciendo lo que significa. Macho cabrío. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Le escucho. Hello. Ahí no había nadie, creo yo. Una llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, tengo una pregunta sobre el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 15. Ajá. ¿Qué quiso decir Jesús cuando los discípulos de Juan le llegaron a preguntar sobre el ayuno en el versículo 15? Bueno, lo que está diciendo es que la gente no ayuna por sport, por deporte. Lo está diciendo, ahorita yo estoy con los discípulos, ahorita yo estoy con ellos, ellos están conmigo, no necesitan ayunar. Pero llegarán momentos de prueba cuando yo físicamente no voy a estar y ellos van a ser perseguidos, ese tiempo van a tener que ayunar. Oh, okay, eso es lo que quiere decir. Sí, lo que está diciendo es que el ayuno se hace en momentos especiales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la gente ayunaba cuando estaba de duelo, cuando estaba enfermo, cuando se le moría alguien, cuando perdían la guerra, cuando estaban amenazados por un ejército, en tiempo de hambre, en tiempo de pecado, cuando estaban buscando arrepentimiento, la gente ayunaba. Ok, pastor. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. Mire, le escuché la otra vez una respuesta cuando el señor le dijo al joven, te seguiré cuando entierre a mi padre, y escuché la respuesta de eso. Esa era la cultura, ¿no? El mayor esperaba hasta enterrar a su padre. Pero ahora la pregunta es, en los días de hoy, ¿qué sería lo más correcto con respecto a eso, digamos, como cuando uno sale de su país de donde sea y viene a otro país y sus padres se quedan atrás? ¿Cuál sería la responsabilidad de los hijos ahora en ese sentido? Bueno, si usted sabe que su padre y su madre están por allá y usted puede sacar de los pesos que gana algo, y si sabe que su padre y su madre tienen necesidad, entonces usted lo pone en manos de ellos. Un poquito de lo que usted gana. Y con respecto el asunto es que su primera responsabilidad en el día de hoy, la responsabilidad número uno del casado es su propio hogar, su propia familia, su esposa, sus hijos y los que dependen directamente de usted. Segunda responsabilidad vienen los familiares más cercanos, en este caso el padre y la madre. Pero si supuestamente usted salió de allá porque usted necesitaba trabajar, porque estaba en una mala condición allá. Entonces está por aquí porque está ganando, que no estaría ganando si estuviera por allá. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sí. Entonces, y la cultura judía era que el hijo mayor tenía que quedarse a cuidado del padre y hasta que se muriera. Y quedarse a cuidado del padre no significa que era que estaba de niñero o de enfermero ahí todo 24 horas, sino estar atento a las necesidades del padre. Pero eso eran aquellos tiempos. En este tiempo, por ejemplo, hay gente que sale, usted tuvo que salir o que salió. Si su padre no tiene necesidad y vive bien y tiene dinero, no tiene por qué darle dinero. Pero si no tiene y usted sabe que tiene necesidad, entonces usted puede hacer algo por ello, tiene que hacerlo. Gracias, hermano. Una pregunta más con respecto de otro tema, con respecto a eso, bíblica. Cuando una persona está predicando, digamos, un predicador, y empieza con un tema, con unos capítulos, digamos, un capítulo 5 y empieza en el versículo 1 hasta el 10. ¿Qué es lo más recomendable para seguir, digamos, de ahí saltarse a Es que yo no sé, porque tendría que oír al predicador para saber de qué es lo que está hablando. No sé. No puedo, no sería justo para el predicador que yo me ponga a opinar si yo no le he oído, para saber qué fue lo que usted oyó para yo. Y no, o sea, la pregunta es la ética, o sea, si uno puede saltarse todos los versículos que quiera, hermano, si no oigo al predicador no puedo opinar. ¿Okay? Bueno, Dios le bendiga, entonces. Dios le bendiga mucho. Una llamada, buenas tardes. Hello. Buenas tardes, mi hermano, bendiciones. Adelante. Adelante. Yo quería saber un poquito sobre cuando dijo el Espíritu de Dios le dijo a Juan que nadie pudiese comprar, sino el que tuviese la marca. Eso va a ser en la gran tribulación que todavía no llega, ¿ok? Ah, ok, pero si esos tres son una sola cosa, ¿no? Una sola cosa, el nombre, la marca. Bueno, ya está usted confundiendo el arroz con los frijoles. El nombre, la marca, está más confundido que el hijo de Limber, que no apareció después que lo secuestraron. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermanos y hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo como todo mundo tengo tribulaciones y problemas, pero el problema es este. Cuando, mi pregunta es esta, cuando uno empieza a gozarse en los problemas y las tribulaciones, esperando en Dios, ¿no lo convierte a uno en un conformista? No, no necesariamente. Cuando uno habla, cuando la Biblia habla de gozarse, acuérdese que el gozo en el Señor, la palabra gozo, el griego es kara, y esta palabra nos habla de algo que es interno. Por ejemplo, yo puedo estar en sufrimiento y mi espíritu estar en paz. Y de esa paz estar en el regocijo de la presencia del Señor. Entonces, yo puedo, la palabra irene, la palabra paz, que siempre va acompañada de cara, de gozo. Y en este aspecto, gozo y paz se dan la mano, y eso es algo que sobrepasa todo entendimiento. Eso no significa que si usted puede mejorar, lo va a hacer. Si Dios le abre una puerta, va a caminar por ella. Eso no es conformismo. Pero mientras espero en el Señor, o mientras obro, mientras hago lo que tengo que hacer, yo estoy tranquilo, yo estoy en paz y me estoy gozando en la presencia del Señor. Pero es posible, es probable que uno también busque solución, porque uno tiene que poner su parte, ¿verdad? Es que hay una responsabilidad. Es un error la gente quedarse callado, sentado, esperando en Dios. Ahora, si Dios le dice espera y no haga nada, usted espera y no haga nada. Pero si Dios no le ha dicho, lo natural es que ante el problema usted buscar una solución. Mientras ahora, mientras se agarra del Señor, lo natural es usted levantarse y usted cumplir con la responsabilidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y hacerlo. A menos que Dios se lo prohíba. Vamos a ver un ejemplo. Pablo iba predicando cuando llegó a Asia, trató de predicar, pero el Espíritu Santo le dijo, no predique. Trató de ir a otra parte, no predique. Trató de ir a otra parte, le dijo, no predique, espera. ¿Se da cuenta? Lo natural era que si Dios le llamó, le iba a hacer lo que Dios le llamó. Pero hubo una prohibición directa, entonces tuvo que esperar. Si no, él hubiera hecho lo que tenía que hacer. Hermano, ¿cómo comprender uno cuando Dios le habla a uno? Es muy difícil de explicar. Dios habla por su palabra, Dios trae una convicción, trae un convencimiento, pero es muy difícil uno explicar. Cuando Dios habla, lo que le puedo decir es, usted está seguro que Dios le ha hablado. Okay. Hay un convencimiento que nadie lo va a sacar de allí, y lo que ese convencimiento está de acuerdo a la palabra de Dios, y ese convencimiento Dios lo confirma por otros medios, y usted está seguro que es Dios. Okay. Muchísimas gracias. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios bendiga. Adelante. Mi pregunta es en Génesis, que cuando Caín mató a Abel, él se fue y dice que encontró esposa. Habían montón de mujeres en ese entonces, hermana, montón de mujeres. ¿Por qué? Acuérdese que Adán vivió 930 años. Adán se murió 400 años antes del diluvio, se murió Adán. Habían pueblos ya en ese aspecto. Y acuérdese que cuando vino el otro hijo de de Adán y Eva, había un montón de gente. Acuérdese, léase Génesis capítulo 4, versículo 5, y va a mirar, creo que 4 o 5, sí, va a mirar que Adán tuvo hijos e hijas. Nada más no fueron Caín y Abel, fueron un montón de muchachos. ¿Por qué no lo menciona la Biblia por su nombre? Porque no vienen al caso. Oh, ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada está en el aire, adelante. Ah, oiga, hermano, mire, yo tengo una situación, una pregunta. Cuando Dios habla, o sea, yo oro y estoy diciéndole, Señor, dime qué hacer en mi situación específica, en mi matrimonio. Y él está prendido el radio y empieza un coro referente en eso yo no puedo responderle porque es una experiencia personal suya, no sé. Okay. No he escuchado el coro, no sé qué está pasando. No. Okay. Bueno, la cuestión ahí es que me responde el Señor que él va a tener la solución, pero que espere, así dice el coro, ¿va? Bueno, pues cuando... no sé, hermano, realmente. Uh-huh. Okay. Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le oigo. Adelante. Buenas tardes, mi hermano. Yo quiero hacerle una pregunta. Yo estoy a punto de volverme a bautizar. Estoy yendo a una iglesia que me dicen que yo tengo que bautizarme. Bueno. Dios me lo bendiga mucho. Buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la definición del que cuando... Sansón mató al león y después cuando regresó encontró miel en su boca? Eso quiero saber. Bueno, ¿qué es lo que quieres saber específico? El significado de lo que significa esa, la miel que le sacó él de la boca. Bueno, ahí no hay un significado con respecto a la miel, al león. El problema es que Sansón era un desobediente. Ese es el significado. Sansón, la miel, las abejas en el... en wild, silvestre, en el monte, hacen nido en cualquier hueco donde pueden encontrar nido. Yeah. Pero el punto aquí es, y es lo que se recalca, no la miel ni el león muerto, sino que Sansón tenía lo que se llamaba el voto nazareo, era un nazareno, y el voto nazareo le prohibía a él nada que tuviera que ver con la uva y nada que tuviera que ver con muerto. Él mató el león, pero a él estaba prohibido acercarse a un cuerpo muerto, y mucho menos tocarlo. Y él desobedeció a Dios. Se estaba jugando con el pecado. ¿Por qué? Porque esa prohibición, que por el voto que él tenía desde el nacimiento, él tocó el león y se comió la miel. Y luego no solamente eso, sino que se la dio a sus padres. Y acuérdense que un judío era una contaminación comer cosas desgarrada en el campo, cosa, en otra palabra, él hizo que se contaminaran sus padres comiendo, conforme el rito del judaísmo, comiendo esa miel, y nunca le dijo de dónde la trajo. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Dios me lo bendiga mucho a usted. Esa es la significación que eso tiene. Una llamada. Buenas tardes. Le escucho. Adelante. Sí, ¿se le puede hacer una pregunta de cualquier tema o nomás del tema que está tocando él ahorita? Adelante. Sí, nomás quería hacer una pregunta porque hay iglesias que prohíben que las mujeres usen pantalón. Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho. Hay varias partes. Adelante, buenas tardes. Le estoy escuchando. Sí. Le estoy escuchando por última vez. No quiere escucharme. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estoy llamando para preguntarle. Mi hijo apenas se convirtió en cristiano y le gusta escuchar mucho la música mundana. ¿Eso es malo o es bueno? Usted sabe que es malo. ¿Es malo? Claro que sí. ¿No sabía usted que escuchar música mundana, un cristiano, eso es malo? Se contamina la gente. Escucha de sexo, de violencia, de que traen 4 kilos de allá, de Sinaloa y todo eso. Eso no le da gloria a Dios. Pues, ¿pero qué puedo hacer para que deje de escuchar esa música? Porque apenas... Bueno, usted no puede obligar a nadie a que haga nada. Decirle la verdad. Y el pastor o su líder que tenga, comenzar a discipularlo. Es lo único que pueden hacer. Ok, está bien. Gracias, Dios la bendiga. Dios me la bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. Tengo una, la pregunta mía es acerca de Mateo, donde dice las señales antes del fin. La pregunta es donde dice, se la hiera a aprender la parábola. Ajá. Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando de la generación que se iban a levantar. No, en el tiempo. No. Todos los expertos en el idioma griego lo que dicen es, hablando del griego en esto, lo que dicen es que Jesús lo que está diciendo es la generación que mirase todas estas señales cumplirse en esa generación será la última. Oh, ya, sí, hermano. ¿Ok? Ok, hermano, sí, gracias. Dios me le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, amén, hermano. Quería preguntarle, ¿qué quiere dar a entender la palabra Selah? Se habla mucho. La palabra Selah es una palabra hebrea que significa canta más recio, o levanta la voz, o súbele el tono. Acuérdese que los salmos son himnos. Los salmos es el himnario del pueblo de Israel. Entonces, había lo que se llamaba salmos altifonales. En hebreo se dice Shir LaMa'alot. Es ya, hablando de canción altifonal. Entonces, los Shir LaMa'alot, entonces, normalmente son cantos que van subiendo de tono. Comienzan en una tonada, cantando suave, y a medida que va avanzando, se le va subiendo la voz, se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y ese Shela es una indicación, ¿no? Diciéndole, aquí tiene que subir más. Ande. Ok. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho. Una pregunta que yo le quería hacer, hermano. Nosotros como hermanos que somos, podemos celebrar la Navidad y el Día de las Madres. Yo la celebro todo, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Pastor, Día de la Iglesia, Día de Jesucristo, Día de Acción de Gracia, comer el pavo, recibir el Año Nuevo, deme el paquete completo, ¿ok? Eso no tiene nada de malo. Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. Buenas tardes, hermano. Quisiera preguntarle acerca de la cita bíblica en Marcos 3:17, que dice a Jacob hijo de Zebedeo. Casi no le entiendo. Casi no le entiendo lo que me está hablando. Háblenme más claro, a ver. De la cita bíblica que habla en Marcos 3:17, ahí habla de que a dos personas se les apellidaron Boanerges, eso significa hijos del trueno. Quisiera saber por qué. Ah, ¿por qué? Lo que pasa es que los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, querían mandar a caer fuego del cielo para quemar a Samaria. Dice, ¿quiere que? Porque no recibieron a Jesucristo, dijo, ¿quiere que la mandemos a quemar? De oramos y ahorita se quema. Entonces el Señor le reprende por eso y le cambió el nombre. ¿Se entendió? Bueno, Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Tenía una pregunta, hermano. Adelante. La Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Obviamente no era Jehová Dios. Acuérdese que Jesucristo es el que da a conocer a Dios. Acuérdese que Jesús es el que da a conocer a Dios. Uh-huh. En este caso dice, nadie puede ver a Jehová y viva. Lo vamos a ver cuando ya no estemos en este cuerpo, sino en nuestro cuerpo transformado. Cada vez que Moisés miró a Dios, a quien miraba era a Jesucristo, obviamente. Ok, hermano. Gracias. Dios me la bendiga, mi hermano. Amén, hermano. Amén. Hebreo 1 dice que él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Una llamada. Buenas, Dios le bendiga. Hello, le escucho. Dios le bendiga. Y ahí no había nadie. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quería que me sacara un poquito de la duda de cuando murió Jesús y que dice que 3 días quería que me dijera cuál día murió y... Jesús murió, acuérdese que el día viernes para los judíos comienzan los días a las 6 de la tarde. El viernes comenzó el jueves a las 6 de la tarde. Ajá. Y Jesús murió el día viernes como a las 3 de la tarde. Y luego el sábado comenzó el viernes a las 6 de la tarde. Ajá. 3 horas del viernes, pero en la tradición judía, si usted vive aunque sea un segundo de un día, le cuentan el día completo. Por lo tanto, ajá, las 3 horas del viernes es el primer día, y luego todo el día sábado, y luego el domingo comenzó el sábado a las 6 de la tarde y se levantó a las 5 de la mañana. Ahí están los 3 días. Sí, porque mire, yo tengo una hermana que guarda la ley y está explicado, hermana, ¿ok? Sí, gracias. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, le bendiga. Adelante. Mire, yo le estoy llamando para decirle algo de alguien habló allí de que si se podía bautizar. El asunto es, si me permite decirle, el asunto es que no quiero entrar en controversia de bautismo, de imposición de mano, de doctrinas, de obras muertas, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 6. ¿Se da cuenta? ¿Me entendió? Ok, entonces ese es el asunto. Dios me lo bendiga muchísimo, amén, y me lo guarde siempre. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mire, mi pregunta es, oiga, mire, si se le murió uno a su papá, a su mamá, su esposa de uno, y no tuvo uno tiempo de pedir uno perdón. Uh-huh. ¿Qué podría hacer uno después ya de muerto? Bueno, ya no puede hacer nada con respecto a restituir y restaurar la relación. Pero acuérdese que Dios tiene misericordia. Usted le pide perdón a Dios. Al Padre no le puede pedir perdón ya. Y usted le dice al Señor, mira, Señor, si yo pudiera si yo hubiese tenido esta oportunidad, yo le hubiera pedido perdón a mi Padre o me hubiera reconciliado, pero ya no se puede. Me echo en tus brazos y me agarro de tu misericordia y Dios lo perdona a usted. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios me lo bendiga y me lo guarde mucho. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Disculpe mi ignorancia. ¿La enfermedad dislexia es enfermedad mental? No, hay que diferenciar lo que es una enfermedad mental de un problema neurológico. Y hay gente que tiene ese tipo de problema y es un asunto neurológico. Tiene que ver obviamente con el cerebro, pero no necesariamente son gente que tienen problemas mentales por eso. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga. A veces el problema de cómo el cerebro está formado, hay algunos núcleos del cerebro que no funcionan o trabajan como deben funcionar, pero es un asunto neurológico, no psiquiátrico. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Le escucho y está en el aire. Sí, hermano, quiero hacerle una pregunta. Está en el aire. Cuando sea el rapto, los que se queden van a tener una segunda oportunidad. Si eran cristianos descuidados, que sabían lo que estaban haciendo y pecaron, esos no tendrán una segunda oportunidad. Tendrán oportunidad el que no supo del evangelio o el que no lo entendió. Va a oír el evangelio y va a poder arrepentirse. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. Adelante. Le escucho. Adelante. Ahí no había nadie. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Sí, disculpe, yo tengo poco tiempo que me acepté a Cristo. Le escucho. Bueno, en la iglesia donde yo me congrego, ahí están constantemente hablándonos que no debemos usar pantalones. Hermana, ¿sí? Yo no hablo de pantalones, hermana, ¿ok? Sí, yo quisiera... Le voy a decir esto, si usted quiere ponerse sus pantalones, váyase a una iglesia que no le hablen de pantalones, ¿ok? ¿Ok? Hello. La hermana enmudeció. Ok, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Es un asunto de idea. ¿Usted quiere ponerse sus pantalones? Hay iglesias que no prohíben pantalones. ¿Quiere no ponerse pantalones? vaya a una iglesia que no se prohíbe, y se acabó el problema. Yo no tengo problema con eso. Una llamada más por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante, mi hermano. La pregunta es, cuando dice Mateo 27 que cuando Cristo fue crucificado, habla de que cuando tembló la tierra se abrieron las tumbas. Y resucitaron gente. ¿Cuál es la pregunta? No, la Biblia me explica qué pasó con esos cuerpos. Esa gente volvieron a morirse, volvieron a morirse. Son resurrecciones como la de Lázaro, como la de la hija de Jairo, como la del hijo de la viuda de Naín. Esa gente resucitaron, pero volvieron a morirse otra vez. Sí, hermano, gracias. Yo tenía una duda, pero ahora sí me quedo más claro. Hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Una llamada, por aquí no había nadie. Vamos a ver. Ok, se calmaron las líneas ahora. Nos quedan unos minutitos. Somos Diálogo Pastoral. La gente que nos llama tiene su agenda. Traen su agendita. Amén, pero perdone usted. No es mi intención. Esta tarde tenemos servicio, ahí está en su pantalla la dirección, puede venir y participar del servicio esta tarde, 713-991-5760. Una llamadita por aquí, muy buenas tardes, Dios le guarde. Dios le bendiga, siervo. Adelante. Amén. Hermano, tengo una pregunta, no sé si me podría dar el nombre, el título, de la prédica del martes en la radio. Tendría que venir a la iglesia y yo no sé ni qué fue lo que se puso realmente. Okay. Así que no sé, no puedo decirle porque no sé. Okay, gracias. Dios me le bendiga, mi hermana. Amén. Una llamada. Buenas tardes. Hello, Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Que hay desierto de que hubo creación preadámica. No existió creación preadámica. Eso no es cierto, es mentira. ¿Ok? Bueno, gracias. No, eso es un invento de la gente. Una más. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Le oigo? Una más, Dios le bendiga. Adelante, buenas tardes. Hermano, yo estoy inquieta en eso de que después del rapto la gente va a seguir viviendo. Pues claro que sí, habrá una gran tribulación en la tierra. Y los niños que nazcan después del rapto. Por eso, no sé, la Biblia dice, hay de las que estén teniendo hijos en esos días. Hay de ellos. Imagínense la situación que se va a vivir. ¿Okay? Esos niños van a ser salvos. Hermana, no, la Biblia, yo no puedo opinar más de ahí porque la Biblia no me dice. Oh, okay, hermano. Y si le digo cualquier cosa, estaría inventando. ¿Ok? Sí, sí. Gracias. Dios me la bendiga mucho. Una llamada, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre la palabra pentecostal y pentecostal? Perdón. Hermano, no quiero meterme en eso, ¿sabía usted? ¿Ok? Bye bye. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor y profeta. No, yo no soy profeta, o eres Minet. Yo tengo... Espere. ¿Quién le dijo a usted que yo soy profeta? Yo lo digo. Ah, entonces, usted dice, bueno, ya por eso no puede usted hablar conmigo, porque yo no soy profeta. Ok, yo no acepto que me den títulos, hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mi pregunta ¿es esto hable que ya estemos en tribulación? Que ya estemos, bueno, estamos en principio de dolores, pero en la tribulación, conforme nos habla la Biblia, que es Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18, que es el periodo de la gran tribulación, nosotros no estamos allí todavía. Estamos en asuntos que presagian lo que viene, pero todavía no estamos en lo mero mero. Okay. Okay. Dios me le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. ¿Qué quiere decir la palabra Leviatán? Es un tipo de animal que existió, que ya no existe al día de hoy. Algunos hablan y dicen que era algún tipo de dinosaurio, pero son especulaciones. Es algún tipo de animal que se extinguió, de las tantas especies que se han extinguido. ¿Ok? Una más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Erwin. Adelante. Hermanito, quería nomás una pregunta. Estaba mirando la vez pasada a unos varones que se ponen a orar por la gente. dice la gente que si le quieren... Le quedan 10 segundos, hermano. Le quedan 10 segundos, hermano. Sí, con eso de que les aparece plata en los dientes, en las muelas y todo eso, hermano. La gente dice, quiero plata, y aparece plata en sus muelas. Bueno, yo quisiera ver esas plata, hermano. ¿Ok? Dios me la bendiga. Le bendiga, hermano. Dios me lo bendiga. Yo quisiera ver eso. Dios puede hacer muchas cosas, y yo creo en Dios, pero... Quisiera ver eso también yo. Y que me traigan el chimuelo allí, me lo pongan allí, y yo ver cuándo. Y yo certificar que en verdad no tenía placa y que en verdad no tenía diente. Y luego examinarlo yo. Me gustaría ver eso. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el doctor Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.